Débora Isabel, tú te vas para Plato, muy regocijada, visita a tus padres. Débora Isabel, tú te vas para Plato, muy regocijada, visita a tus padres. Déjate en mi pecho un recuerdo muy grato, mi esposa querida, no vas a olvidarme. Déjate en mi pecho un recuerdo muy grato, mi esposa querida, no vas a olvidarme. Te vas, Débora Caña, yo no puedo olvidarte. Te vas, Débora Caña, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama y dime, dime cómo llegaste. Pásame un telegrama y dime, dime cómo llegaste. Un cordial saludo a mi distinguido amigo don Pacho Montoya y don Antonio del Pilar. No sé qué me pasa cuando no te miro, no sé qué me pasa cuando no te veo, no sé qué me pasa cuando no te miro, no sé qué me pasa cuando no te veo. Déjate mi pecho, tristeza y martirio, tú te vas lo mismo y eso te lo creo. Déjate mi pecho, tristeza y martirio, tú te vas lo mismo y eso te lo creo. Te vas, Débora Caña, yo no puedo olvidarte. Te vas, Débora Caña, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama y dime, dime cómo llegaste. Pásame un telegrama y dime, dime cómo llegaste. Te vas con mis hijos y te vas con la nena, tú no sabes que esto a mí me da guayabo. Te vas con mis hijos y te vas con la nena, tú no sabes que esto a mí me da guayabo. No demores tanto, ve cómo me deja, yo quedo en chibolo triste y solitario. No demores tanto, ve cómo me deja, yo quedo en chibolo triste y solitario. Te vas, Débora Caña, yo no puedo olvidarte. Te vas, Débora Caña, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama y dime, dime cómo llegaste. Pásame un telegrama y dime, dime cómo llegaste. Cuando Abel se muera, ¿quién no llorará? Llora Débora Caña, que me quiere más. Cuando Abel se muera...